María, podemos decir que La templanza, por lo que tiene de novela de aventuras, por lo que tiene de novela épica, esa dosis de intriga, ¿está más cerca del tiempo entre costuras que de Misión Olvido? Pues yo creo que quizás sí, porque Misión Olvido era más compleja en su estructura, manejaba dos tiempos, era más introspectiva en cierta manera. Y en La templanza ocurre un poco como en El tiempo entre costuras, es un arco temporal más limitado, van sucediendo cosas que tienen un ritmo a veces vertiginoso y a veces inesperado, se abren puertas donde no lo esperas, se cruzan personajes que salen de donde nadie los está guardando. Y en ese sentido, más allá de eso, no tiene mayor paralelismo, creo. Hablemos del argumento, porque tenemos a Mauro Larrea, que es un hombre que roza los 50, viudo, un minero rico, una persona hecha a sí misma. Estamos en México, en la segunda mitad del 19, y como consecuencia de una inversión, me atrevo a decir, arriesgada. Pues, temeraria, yo diría temeraria. O temeraria, y por una serie de acontecimientos históricos en el país vecino, la cuestión es que se arruina y que debe empezar de cero. Y a partir de ahí, ¿qué más podemos contar? Pues a partir de ahí tenemos 400 y alguna página de remontada. De remontada con una especie de carrusel, porque ya nada va a ir de una manera prevista y organizada para Mauro Larrea. Él ha sido un hombre con una estructura mental muy sólida, con unos objetivos muy marcados, muy definidos, y ahora de pronto se ve sumido en la más absoluta incertidumbre. Sí, podemos decir por eso que la acción transcurre en tres escenarios muy exóticos y muy literarios. México, La Habana y Jerez, donde estamos. Sí, la verdad es que son tres escenarios, yo creo que enormemente seductores. Entonces, recuperar ese Jerez legendario del 19 con sus bodegas, con su comercio de vino británico, tan cosmopolita, tan sofisticado, para mí ha sido un verdadero placer. Lo mismo me ha pasado con México. Yo conozco el México contemporáneo, pero investigar sobre aquellos primeros años de la independencia, aquel México tumultuoso de Benito Juárez. Y después tenemos Cuba, tenemos La Habana. Eso es casi un capricho mío, pero me apetecía esa mirada un poco nostálgica hacia la última gran colonia española. Es verdad que el lector puede imaginar que en La templanza se cuenta, no voy a decir la vida de Mauro Larrea, pero bueno, pero que es el gran protagonista. Sin embargo, a medida que el lector avance, va a descubrir que casi es más la vida de la familia Montalvo. Exactamente. Mauro Larrea es un hombre solitario. Él se ha hecho a sí mismo, es un tipo duro, curtido. Entonces, cuando cae en sus manos el legado, digamos, el último patrimonio ya decrépito de los Montalvo, por una serie de carambolas que no podemos contar todavía, pues eso le hace desplazarse hasta Jerez. Viene con esa bodega que está prácticamente abandonada desde hace décadas, con una viña que nadie cuida y con un caserón que se cae a trozos. Y todo eso lo va a llevar a inmiscuirse en la familia Montalvo ya casi extinta. Ese fin de la familia Montalvo, ese fin de esa época donde España tenía grandes colonias y está a punto ya de perderlas todas, hace que tu novela tenga un cierto tono crepuscular. El que la etiqueta es como crepuscular me gusta porque es cierto, son fines de época, fines de familia, momentos de cambio, caídas y levantadas otra vez, derrotas financieras y derrotas morales, claro, y derrotas personales, y después el coraje para salir de ellas y volver otra vez a reemprender el ciclo, ¿no? Y sí, termina un mundo, están terminando, pues como decía, el viejo imperio español está ya absolutamente extinto, hay familias como los Montalvo que han sido poderosos, que han sido brillantes, que han sido triunfadores y cae Mauro Larrea, aunque luego remonta de una manera muy distinta. Sí, es un fin de muchas cosas. Y algunas quedan extintas para siempre y otras vuelven a surgir. También es el fin de un Jerez aristocrático, de una manera de entender las relaciones comerciales, por ejemplo, que mantienen con Inglaterra en todo aquello que tiene que ver con el vino. Hay un cambio también en esta ciudad. Hay un cambio, claro, nace por aquellos años, no en estos momentos exactamente, pero a lo largo del siglo XIX cambia en cierta manera la figura del todos aquellos implicados en el mundo del vino, y es cuando empieza a consolidarse la figura del bodeguero como la entendemos hoy. Además, el siglo XIX es cuando desde luego el comercio con Inglaterra es enormemente boyante, creciente, cada vez más cuantitativo, cada vez más sustancial, pero ya venía de antes, ¿eh? Dickens lo menciona constantemente, sí. Incluso las novelas de Agatha Christie, cada dos por tres también están bebiendo una copita de Jerez. Sir Winston Churchill. Diego. Mauro Larrea es un hombre acostumbrado a triunfar en sus negocios, al éxito, tú también. Yo no sé si todavía sientes esa presión al éxito cada vez que escribes un nuevo libro. No, la verdad es que no, Óscar. Y no quiero resultar jactanciosa con esta negativa, pero es verdad que tengo mucha facilidad para encapsularme. Uh-huh. Yo me creo mi micromundo, me rodeo de mis libros, de mi ordenador y de mis asuntos, y me vado, me meto dentro y me blindo de lo que hay exteriormente. Si no fuera así, sería imposible. Es verdad que en La Templanza hay épica, hay aventura, hay intriga, pero de lo que hay mucho es de amor. Hay mucho amor, Óscar, hay mucho amor, tienes toda la razón. Además hay amor en muchas vertientes. Sí. Bueno, la principal es la relación entre Mauro y Soledad, que es una pasión intensísima y no consumada del todo, porque ninguno de los dos puede, en principio, dejarse llevar por ella, ¿no? Mauro tiene unas urgencias y Soledad tiene unos condicionamientos, tiene unas claro. hijas, tiene un matrimonio, en fin, tiene una serie de cosas, pero esa pasión entre ellos va a desatar una enorme complicidad que les van a hacer aunar fuerzas contra sus enemigos, entre comillas, que son diversos pero que a veces llegan a coincidir. Pero por otro lado también tenemos a mejores más desgraciados, ¿no? Claro. Porque Carola Gorostiza, por ejemplo, con Gustavo Zayas, pues es un amor desequilibrado porque ninguno de los dos aporta lo mismo a la pareja, ¿no? Una está locamente enamorada y el otro es que está enamorado de una tercera persona. Tipos de amores de muchas dimensiones, de muchas facetas y todos un poco complementarios entre sí. En relación a esas historias de amor que comentabas, me lleva a hablar del papel que juegan las mujeres en esta novela, bueno, y de hecho ya en tus novelas anteriores, porque claro, hablamos mucho de Mauro, que si es un hombre hecho a sí mismo, que es un hombre duro, pero hay que ver también, sobre todo, Carola Gorostiza y Sol, cómo son también estas mujeres de armas tomar. Bueno, son tan de armas tomar que tuercen para siempre el destino del protagonista. Mauro vive en el bragado de 100.000 historias, que son siete machos, como decías el otro día. Pues resulta que aparecen en su vida estas dos mujeres y cada cual a su manera y cada cual con sus intereses le descolocan por completo. Primero Carola Gorostiza, cuando conoce a Mauro en La Habana y le lleva con malas artes hacia el destino que él no quiere alcanzar, eso no quiero hablar más. No, se puede, cuenta, no se puede contar mucho. Y finalmente tenemos a Sol. Es muy lista y Sol tiene problemas y esos problemas necesitan una resolución y en esa resolución tiene que intervenir Mauro Larrea también. ¿Dirías que es la más romántica de las tres novelas que has escrito? Pues fíjate, yo creo que sí y es un poco contradictorio, ¿no? Porque tiene un protagonista que arranca siendo lo menos romántico del mundo y que al final yo creo que es el lado vulnerable que va a desarrollar él. Primero cuando fracasa financieramente y después cuando conoce a Soledad, lo va a volver un romántico. Él no lo sabe ni lo intuye y le horrorizaría saberlo, le horrorizaría a Mauro Larrea oír de él que es un romántico, claro. Pero yo creo que desarrolla un pozo de romanticismo que lo hace mucho más seductor. Es una novela tan visual que es inevitable preguntarte si en algún momento ya has pensado en la posibilidad de que llegue al cine o a la televisión. Mira, puede que llegue. La verdad es que puede que llegue, no tenemos ningún proyecto firme, pero puede que llegue. Pero yo me he querido mantener absolutamente al margen de esa posibilidad. Pero bueno, lo que venga después. De momento lo que nos interesa es que la novela tenga su propio recorrido y luego ya haremos. Siempre le pedimos a nuestros escritores invitados que recomienden alguna lectura a nuestros jóvenes espectadores para animarles a leer todavía más. Yo no sé si se te ocurre alguna lectura que tenga algo que ver con todo este mundo del vino. Pues vamos a ver, vamos a pensar en algo que tenga que ver. Mira, un título, además, muy vinculado al Jerez, es El barril de amontillado. Ah, es verdad. ¿Verdad? De Edgar Allan Poe. Así que esa es mi recomendación. Lo van a pasar muy bien y bueno, y ahí es.